En esta novela, Rafaela nos cuenta cómo es tratada en la secundaria, en su casa y en su vida cotidiana. Nos cuenta cómo es tratada diferente por su físico. Ella dice que no tiene el cuerpo de una modelo como su hermana y su mamá. Dice que es gorda y que tiene caderas anchas. Por eso la molestan, le hacen comentarios ofensivos y la dejan de lado. Todo esto le genera inseguridad. Por eso los sábados, en vez de ir a bailar, se encierra junto a su perra Minerva a mirar películas, a comer chocotorta y a tomar helado. Por la misma razón, ella confía en muy pocas personas. En la escuela se sienta en el último banco y no se habla con casi nadie, excepto sus cuatro mejores amigas. Encima ni en su casa se siente cómoda, porque a la mamá le molesta todo. Sus zapatillas, su forma de vestir y hasta se queja de cuánto come. Y le dice que si sigue comiendo así va a quedar como un tanque.